Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Lo mismo que mis compañeros, trabajamos en los tres en la mesa mediúnica, en diferentes papeles. Procuramos también pues dar pases de la forma más armónica posible para que siempre estéis pues más tranquilos, más, en fin, que a fin de cuentas el espiritismo, que seguro que es un tema que va a salir, se trata de ayudar, de servir. El espiritismo no va uno a buscarse a sí mismo, o no va a ser muy guay porque hablo con los espíritus, o soy médium. No. Ese rol que la televisión nos transmite es completamente equivocado. La labor en el espiritismo es una labor de servicio, y con mucho gusto, porque además somos bastante afortunados. Al final recibes más que lo que puedas dar. Así que, bueno, pues nada, dicho esta pequeña introducción, lo mismo que mis compañeros, nos ponemos a vuestra disposición para atender a vuestras preguntas. Es un día ideal, estos coloquios, para aquellos que vengáis por primera vez o que llevéis poquito tiempo, pues las preguntas habituales que podéis tener. No penséis que es una pregunta básica, para nada. A lo mejor es la pregunta que pasados 15, 20 años resulta que es interesante. Entonces, con toda confianza, esto en realidad es una tertulia y vamos a intentar que todo es para que sin timidez. Eso. Así que... Tengo una pregunta que... Ya empezaba así, ¡pum! Muy bien, me gusta. Tengo una pregunta que quizás ya sabemos la respuesta, pero no me termina de quedar claro. Cuando nosotros nos pasan los pases y podemos estar en un estado, digamos, muy vibracional, mucho más alto, y salimos a la calle, ¿no? Se dice, supongo que es así, yo no lo veo, pero que tenemos más luz, ¿no? Entonces que hay ciertos otros espíritus o lo que sea, llamémoslo X, que se nos pueden apegar porque vienen a esa luz y no son tan luminosos. Entonces, y esto pues nos puede cambiar un poco nuestro tono. Ahora bien, y aquí viene mi pregunta. Si esto es así, ¿por qué se dice que en nuestra casa, si nosotros oramos y también es luminosa, no permitimos que se nos peguen estos espíritus que vibran más bajo, ¿no? ¿Por qué protegemos esa casa y de repente nosotros mismos no nos podemos proteger de esa manera? No sé. Es algo que me... O sea, es como si llego a casa y estoy seguro, pero ¿por qué eso es así? Y no sé. No. Mira, no tenemos una condición siempre igual y continua. También durante el día, a medida que cambia nuestro pensamiento, cambia nuestra... ¿Vibración? Cambia la vibración. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos pensamientos buenos, hacemos acciones buenas, nuestro patrón vibratorio es alto. Y esto, los espíritus de las sombras no enchufan con esta vibración y se alejan. Y por supuesto, vienen más cerca los espíritus de luz, que donde encuentran campo favorable. Pero durante el día, si bajamos la vibración, por supuesto, pasa al revés. Los pases no son, digamos, no es un tratamiento de desobsesión. O sea que es un tratamiento definitivo que aleja el problema de obsesión. Pero sí que la energía cambia un poquito el estado de la persona. Lo limpia un poquito. Claro, luego cuando se va de aquí, si tiene un obsesor, esto empieza a seguir otra vez, ¿me entiendes? Porque en este caso, que creo que los tíos van por ahí. No te hablo de un obsesor, o sea, no hablo de algo quizás tan grave, ¿no? O sea, simplemente pues que son esas presiones que de repente... Digamos que un espíritu que te molesta, sí, ¿no? Sí, eso que no. Hay que cambiar la actitud. Si tú tienes una actitud sana en tu casa, en tu vida, no des te interés a los espíritus que quieren otro tipo de situación y se alejan. Somos lo que atraemos, lo que somos. ¿Quieres añadir algo más? Claro, sí, yo en nuestro día a día estamos rodeados en cualquier lugar de todo tipo de espíritus. Espíritus mejores, espíritus peores. En nuestra casa, pues también. Pero ¿Qué podemos hacer contra esos espíritus que a lo mejor no tienen muy buenas intenciones? Pues lo que ha comentado Enzo, ¿no? Pues intentar ser mejores nosotros para que de esa forma los espíritus que nos rodean pues tengan las mejores intenciones posibles. Pero aquí, en la calle y en nuestra casa, en cualquier sitio. ¿Qué es fácil decirlo? Sí. ¿Qué es difícil llevarlo a práctica en nuestro día a día? Pues también, claro. Por ejemplo, si yo me borracho siempre, me gusta salir de botellón, y él en vez de hacerme en su casa estudiar literatura, matemática, no pego con él. Le busco otro que le gusta el botellón también como lo coma, me gusta a mí. Es la ley de la afinidad, Víctor. La idea. La idea está clara. Bueno, voy a hacer una pregunta. Gracias. ¿Cómo la hago? Cuando salimos de aquí, ¿salimos con luz? Yo siempre pienso, no sé si estoy confundida, que los pases sirven para limpiar nuestros fluidos. Los fluidos son lo que nos acerca al espíritu, a la espiritualidad. Entonces, nos dais los pases, se limpian nuestros fluidos, nuestras energías se cambian, las negativas por las positivas. Cuando llegamos a la calle, pero no sé si realmente eso es luz, se puede llamar. Luz tienen los espíritus superiores. Cuando llegamos a la calle, nos pasa igual que cuando llegamos a la casa. Alrededor nos cruzamos con muchos espíritus que pueden ensuciar nuestros fluidos. Claro. Lo mismo que en la casa. Lo que pasa es que en la casa somos más conscientes de los ruidos o lo que vemos y no nos damos cuenta de que nos estamos ensuciando. Entonces, si en la casa nos ponemos a orar, digo yo, pregunto, cuando vamos por la calle, ¿deberíamos hacer una oración y pedir que mis fluidos sigan limpios todo lo posible? Porque, no sé, a lo mejor yo pienso que lo que venimos es a que nos limpien y nos cambien nuestras energías. La casa no nos libra de lo que... No estamos más libres en la casa que en la calle. Estamos igual. Lo que pasa que en la calle yo creo que perdemos un poco el conocimiento, la indicación de que hay espíritu que nos rodean. Y nos empezamos a sentir mal, digo yo. Y cuando llegamos a la casa pensamos, ay, yo ya aquí siento paz. ¿Hay paz? Si tú quieres que la haya. Pero cuando vas caminando también hay paz, si tú quieres. Si enfocas todo lo que te has dado, no es lo mismo. Pues, porque en la calle hay mucha más vibración. Hombre, claro. En tu casa, si tú haces, tu evangelio está como más protegida que en la calle. La calle protege el tema más complicado, claro, de tanta vibración. Y cuando llegas a tu casa, lo que tú dices es cierto. Cuando llegas a tu casa, llegas que en la calle te has encontrado con espíritus, vamos así, porque es así. Y te han, bueno, no te han limpiado, te han quitado un poquito de luz, que es lo que tú llamas luz. Es una pregunta, luego me lo decís. Cuando llegáis a, si ya llevas a alguien, cuando entras en tu casa, ¿esa persona se queda en la calle? Pues no, porque entonces en tu casa tú tendrías espíritus superiores. Y yo pienso que es muy difícil que en una casa de nosotros haya espíritus muy elevados. Pero no lo sé si es así. Bueno, a ver. La sintonía es lo que rige los entrada, que están cerca o los que están lejos de nosotros. Yo no soy partidario de ir por la calle rezando como si fuésemos monjes cartujos. Yo al menos no tengo vocación a monje cartujo. Procurar. Entonces, de entrada eso, o sea, en casa, pues puedes dedicar, si haces el evangelio en el hogar, pues a lo mejor un momento a la semana, a la misma hora, sabemos que lo beneficioso que resulta y el agua que se fluidifica, lo saludable que es, ¿no? A partir de ahí, ¿que hay influencias por la calle? Evidentemente. ¿Que hay influencias en casa? Evidentemente. ¿De qué depende? Depende un poco de tu propia coraza interior. Es decir, ¿cómo eres? ¿Cómo eres? sabiendo que no somos, si tuviésemos un esquema, no seríamos una línea recta. Tenemos momentos muy buenos, donde todo lo vemos bien, donde estamos en paz con todo el mundo, y momentos bajos, porque somos humanos y traemos una serie de cargas de vidas anteriores que no te menes, ¿no? Es decir, que es lógico, entra dentro de la condición humana tener nuestros altibajos. Lo ideal sería estar altos, tener buenos pensamientos, buenas vibraciones, estar en sintonía con las personas, que vas conduciendo y te tocan el claxon, que siempre hay alguien que te toca el claxon y tal, no llamarle de todo menos guapo, sino saber estar zen un poco tal, en fin, ya me entendéis, procurar en la vida cotidiana, que es donde nos movemos, en la vida cotidiana, pues ser las mejores personas posibles. A partir de ahí, pues bien, os sabéis, Manolita, que por la ley de sintonía se nos acercan los que vibren como nosotros, y si nosotros subimos la vibración, se nos alejan. Entonces, ¿cuál es la receta? Pues intentar ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿Y cómo no es posible? Pues es verdad que cuando venimos aquí al cuarto de pases y nos dan pases, pues recibimos un enchufazo de energía y salimos y nos hacemos propósitos para esta semana. Venga, pues esta semana, no lo sé, venga, voy a perder menos tiempo en redes sociales y voy a trabajar mejor. O voy, venga, pues con este vecino que cuando me lo pillo en el ascensor no le digo ni hola. O como mucho, ¿qué hay? Pues venga, le voy a preguntar que qué tal. ¿Qué tal tu madre? ¿Qué tal tu abuela? Lo que sea. O, en fin, a partir de ahí cada uno que se haga su propio esquema de con quién interacciona en la vida y tal. ¿Qué es de lo que se trata? De ser buena gente. Yo cuando voy a la calle, antes de salir de casa, hago siempre una cosa. Primero, recomiendo el hogar a los hermanos que quieran. Con el hermano, os recomiendo el hogar, que es la casa de nosotros. Y luego pido protección. No voy por la calle, como decía Víctor, regresando. Pero antes de salir, pido protección. Especialmente cuando, antes de hacer un viaje, yo viajo mucho. Digo a los hermanos, hermano, por favor, ayudadme, esta protección, el viaje, que todo vaya bien, el trabajo, todo. Y luego cuando vuelvo, tengo la cabeza al hogar y nada más que entrar todas las gracias a Dios. Las gracias a los hermanos que me han ayudado a volver sano y salvo. Esto me ayuda mucho. Me da coraje y me da también, siento la protección. ¿Por qué? Recomendándome a mis espíritus guías, a mi ángel de la guardia, pido la intuición, pido la protección. Esto lo podemos hacer todos antes de salir. Por la calle hay que decir, no, una pequeña oración, una recomendación. Y yo salgo más tranquilo. Y, lamentablemente, más voy adelante con los años, más necesito de esto. Cuéntanos. Esta recomendación, ¿no? Digo que no me pase nada, porque mi movida es mucha. Y entonces, antes pedía menos, me dio cuenta. Ahora que voy adelante con los años, pido siempre más. Y no tengo vergüenza de pedir. No tengo vergüenza. Hermanos, aquí, ayudarme. Ahí donde es posible. Más preguntas. Tengo una. Yo siempre busco una respuesta para una cosa, que es cuando hablamos de reforma íntima, es que imaginemos que algún día vamos a alcanzar esta pureza y todo más, y vamos a nos quedar como felices en esta vida y todo más. Y siempre me pregunté, ¿cuándo yo, por ejemplo, atingir este punto, voy a estar feliz? Pero al mismo tiempo va a tener personas de mi familia, por ejemplo, personas amadas, que aún no van a estar, no vamos a llegar al mismo punto todos juntos. Y cómo yo voy a quedar feliz sabiendo que hay personas que amo que no son felices aún, que aún sufren y todo más. Y la respuesta que tengo hoy, que me sirve, y que me gustaría entender si es correcta, si está incompleta o todo más, es que el tiempo pasa diferente en los diferentes planos. O sea, si yo, por ejemplo, me torno un espíritu de luz, yo voy a estar en un plano más elevado y a mis familiares, por ejemplo, que están sufriendo, va a pasar como 100 años sufriendo, pero a mí 3 minutos. O o sea, voy a soportar 3 minutos. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Guillermo. Mira, Guillermo, tú la ves desde el punto de vista terrenal, no del punto de vista espiritual. Tenemos una familia espiritual que es mucho más grande y con más tiempo adelante. O sea, no es todo dentro 80, 70, 80 años de vida carnal que todo pasa. Es cierto que en el mismo grupo familiar no todos tienen el mismo adelanto. Hay componentes que están más adelantados, otros un poquito menos. Cada uno tiene su historia. Se han puesto juntos porque ahí está la cosa mejor por hacer. Pero eso no significa que si tú tienes un amor por un familiar, tal vez es también familia espiritual, que tarde o temprano te la vas a encontrar. Para los espíritus de luz, quita la cabeza sobre esto. Todavía falta muchísimo. Llegaremos, quién sabe cuánto, en cuántos siglos. Es más importante el crecimiento ahora, desde que estamos en este planeta, donde tenemos que reajustar cosas. Por esto hemos venido aquí. Ahora, continuáis vosotros. Sí, obviamente, pues dentro de cualquier grupo familiar, de amigos, pues a lo mejor y posiblemente no todo el mundo esté evolucionado de la misma forma, pero es que eso es lo bueno, ¿vale? Porque a lo mejor yo estoy muy evolucionado en algunos aspectos de mi vida, por ejemplo, en el aspecto laboral, pero a lo mejor soy una persona muy envidiosa. Entonces, ese punto tengo que aprenderlo de ti. O sea que más o menos es como la osmosis, ¿vale? Más o menos vamos cada uno evolucionando de forma equilibrada, siendo siempre conscientes de que el objetivo de uno de los objetivos de la reencarnación, de volver una encarnación tras otra, es la mejora. Y aparte, hasta que, como ha dicho Enzo, hasta que consigamos ese nivel que tú comentas, pues nos falta mucho tiempo. Mucho tiempo. Porque sabes cuánto mundo tenemos que todavía que... Sí, no digo no ser un espíritu perfecto, pero mismo que a ti, por ejemplo, la en nuestro hogar... Nuestro hogar. Sí. Nuestro hogar, yo te entiendo. Es que, por ejemplo, que tiene, por ejemplo, la oportunidad de estar un poco más elevado, pero que no, que mismo así nada vea ahí sufrir las... Pero mira, en nuestro hogar, mira como la madre de Luis. Exacto. Estaba en otro plano espiritual. Exactamente. Este y el padre en otro. Y sí. Él estaba en la... Sí. Este es el punto. Esta madre, por ejemplo, ¿cómo se puede ser feliz sabiendo de la situación del hijo? Feliz porque ve el recorrido que está haciendo. Claro, ella, pues que está aceptando una visión mucho más clara y amplia. Primero porque es desencarnado. Y segundo, es un espíritu superior. O sea que lo ve todo claro. Y ves el hijo que está avanzando. De hecho, ¿cómo llegó él? ¿De dónde llegó? Del bajo astral, de la magia de los suicidas. Ella ahí estaba en una casa de socorro ya bastante... Y se recomendaba a su padre, o sea, al esposo de ella. Ahora, para interesarse, sí, por supuesto, eran familia espiritual. ¿Entiendes? En la primera vida y luego Rodrigo. No, perdona, había sí. Antes... No lo había visto, perdón. Isaac. Ah, perdón. Ellos sí lo habéis visto. Sí, bueno, sin salirnos de él. ¿Solamente son exteriores o también hay obsesores demonios interiores? ¿Existen? ¿Interiores? No. En nuestro interior hay nuestro espíritu y no puede entrar nada más. Ah, mira, incorporé el espíritu de mi abuela. Estaba dentro de mí. Mentira. Porque si ya tenemos nuestro espíritu, nosotros somos espíritus en la carne. Y nadie puede entrar. Lo que cuando hay una, digamos, un... Que un espíritu te obsesa es porque te envuelve, te abraza, no entra dentro de ti. O sea que de interior no hay nada. Bueno, yo creo que los espíritus, como tú dices, negativos que podemos tener, pues somos nosotros mismos, ¿no? Aquellos aspectos, pues que a lo mejor nosotros incluso no somos conscientes que lo tenemos y que nos producen daño a nosotros mismos. Pero somos nosotros siempre. No existe la posibilidad de que otro espíritu entre en nuestro cuerpo físico. Es una forma literaria, a lo mejor. Exactamente. ¿Cuáles son mis demonios interiores? ¿Cuáles son mis demonios interiores? Eso es. La gula. Eso es. Las cosas que tengo que trabajar, digamos. Pero es una forma literaria de... Y eso implica las buenas compañías que atraen. Pues claro, efectivamente. ¿Quieres? ¿Tenías tú una pregunta? No, que yo... Era en la línea de ella. Pues estaba Rodrigo antes. Y luego... Bueno, he visto una pregunta y luego tú, si quieres. Yo lo que quería decir es que la felicidad o la tranquilidad del alma está en función de la evolución de cada uno de nosotros. Si, contestando al chico este de atrás, si tenemos familiares que nos gustaría que estuvieran mejor pero que tienen muchos problemas, cuando a lo mejor nosotros estamos mejor, algo mejor. Bueno, estas preguntas se han hecho al mundo espiritual y el consejo es decir, cada uno que vaya por su línea, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras responsabilidades que tenemos que aceptar y salvar. De tal manera que si uno está viviendo relativamente un poco mejor y vemos a un familiar o a un ser querido que está sufriendo, lo que tenemos que hacer naturalmente es intentar ayudarle. ¿Cómo se le puede ayudar? Con consejos, porque el problema de la humanidad, el problema fundamental de la humanidad es la ignorancia. Cuando las personas nos comportamos mal es porque no sabemos las consecuencias que traen nuestros comportamientos. Muy bien. Y entonces lo que hay que hacer es decirle a esa persona o a esas personas que cambien su forma de ser, porque todo en la vida tiene sus consecuencias. La tranquilidad del alma solo está en función del adelanto personal y de las deudas, naturalmente, que cada uno de nosotros traemos. Ay, amigo. Yo quería comentar algo al respecto, y es que yo la verdad es que no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Porque yo no soy mejor persona solo porque de esta forma no voy a ir a un sitio peor en un futuro. Entonces no tendría ningún sentido. Entonces, como tengo miedo, me voy a comportar bien para que en un futuro vaya a ir a un sitio mejor. Pues es que entonces, para eso parecemos que estamos en el colegio. Me callo y así nadie me regaña y saco mejores notas. No tiene nada que ver. Lo que tenemos que ser conscientes es que todo tiene sus consecuencias, para bien y para mal. Ya cada uno que tome su camino, pero obviamente no podemos ser, pues eso, jueces de las conductas de las personas que nos rodean, ni de nosotros mismos tampoco. Tienes toda la razón. Uh-huh. ¿Ahí? Bueno. Sí, yo quería preguntar, ¿qué diferencia veis vosotros entre un trozo de carne y dentro cosas, es decir, cuerpo, la mente, que ya afortunadamente la gran madre de ciencia oficial comienza a reconocer atisbos de su enorme poder, y espíritu, que es algo que realmente no tenemos palabras para definir? Lo que yo creo es que cuando cuerpo, mente y espíritu están de acuerdo en una cosa, lo más normal es que se llegue a tener razón. Cuando se produzcan menos enfermedades, cuando se solucionen más enfermedades, cuando se comprendan mejor las cosas, cuando las personas seamos, porque eso nos hace así, mejores personas, porque hemos aprendido. A lo mejor venimos de un mundo equivocado y raro y, en fin, distinto, ¿no? Pero el espíritu es algo porque difícilmente se puede definir. Yo diría que no hay palabras para ello. Porque el espíritu es lo más parecido a Dios, y a ver quién sabe hablar de Dios realmente, ¿no? Mira, en esta pregunta hay tres preguntas. Sí, sí. Mejor hacer una a la vez. yo me olvidé la primera, que era la mente y el cerebro, por ejemplo. La segunda. ¿Cuál es la primera pregunta? Mente y cerebro, ¿no? La mente es el espíritu. ¿Por qué abstracta? No, la mente no es el espíritu. ¿No? Entonces, ¿qué es la mente? Desde mi punto de vista, no es... ¿Qué es la mente? ¿Qué es la mente? Es la capacidad de pensar y analizar qué ¿y qué piensa el cerebro? ¿Qué piensa sino el espíritu? ¿Y qué piensa el cerebro? La carne, la carne que piensa. La mente es capaz de... No, no, la carne es donde habita la mente. Oh, exacto. Porque si tú a una mano no la dices desde tu mente, no la dices, la mano no se mueve. Con lo cual, la carne es el instrumento que utiliza la mente para manifestarse. ¿Cierto? Pero no me contesta qué es la mente. ¿Qué es la mente? ¿Dónde la encontramos en la mente? ¿Dónde la encontramos? ¿En qué parte del cuerpo está la mente? La mente está aquí. En aquí. La parte racional, sí. La mente es esta. Aquí está el cerebro. El cerebro es la mente. Ah, sí, vale. El cerebro es racional. Ese es un convencimiento de usted. Pero bueno, igual espiritismo. Que puede ser el espiritismo le dice que la el cerebro está, digamos, todos los órganos que tenemos están, digamos, se reflejan en el perispíritu, que es el cuerpo del espíritu. Entonces el cerebro... ¿Cuerpo físico? No. ¿Cuerpo espiritual? Cuerpo fluídico. Cuerpo fluídico, exactamente. Y la mente está en el cuerpo fluídico. Cuando nosotros desencarnamos, nos dicen los espíritus, a veces en la mesa mediúnica, ni se entera que están desencarnando. ¿Por qué? Porque tienen la misma sensación de la carne, del pensamiento, de los estados, de los sentimientos que tenían, de la cultura o de la ignorancia que tenían, tal y cual. ¿Por qué? Porque esto lo lleva a la mente. ¿El cerebro qué hace cuando nosotros desencarnamos? ¿Qué hace el cerebro? Muere. Dice la ciencia de todo. ¿Y qué piensa entonces? El espíritu sigue. Nos dice el espíritu cuando viene a la mesa mediúnica, no estoy muerto porque yo me veo la carne, me veo el pensamiento, tengo mis sentimientos como antes. No sé qué, no ha cambiado nada. Porque la mente sigue. ¿Entiendes, señor? Es que la pregunta que nos estás haciendo no es fácil responder. La cuestión cuerpo-mente-cerebro es una cuestión viva en todas las filosofías, en todas las teologías, en todas las espiritualidades, porque no es sencillo. No es sencillo. Es decir, es distinto, como entiende el cristianismo, por ejemplo, la unidad cuerpo-espíritu, la unidad hipostática, que eso pues la teología lo explica, pero no lo responde del todo a lo que dice la ciencia cuando dice es que hay algo que piensa más allá del cerebro, hay algo, incluso hay manifestaciones, experiencias cercanas a la muerte, cuestiones de ese tipo, que no lo explica el mero cerebro. Entonces se queda el gran interrogante. Los hindúes, pero también pues muchísimas escuelas filosóficas basadas en la teosofía y demás, hablan hasta de cinco cuerpos, astral, fluídico, no sé qué, que bueno, bien, les sirven. Aquí en el espiritismo intentamos simplificar, pensamos que esencialmente somos un espíritu, y tú dices, ¿y qué es un espíritu? Pues una individualidad inteligente, que a veces está encarnada, como somos nosotros, y a veces desencarnada, como son los hermanos que en este momento nos rodean, según su nivel vibracional. Y en un momento dado, este espíritu encarna, pues, como estamos ahora. Y dices, ¿cómo es posible esa unidad que yo decía antes, hipostática, esa unidad entre espíritu y cuerpo tan complicado? ¿Cómo el espíritu y la materia se pueden unir? Nos dice la espiritualidad en el espiritismo, existe un cuerpo intermedio, al que llamamos perispíritu, que es semifluídico, quintesenciado, que permite esa unidad. Es así como nosotros explicamos cosas que de por sí son muy difíciles. Es decir, yo ahora intento hacerte un resumen, pero hay libros más allá, y respetando otras formas de pensamiento, por supuesto. Sí. Es que hablar de la espiritualidad, hablar de la espiritualidad, lo primero es, ¿podemos hablar de la espiritualidad? Es la primera pregunta que yo lanzo. Te cuento porque una cosa que me yo esto lo comprendo bastante, casi bien, porque hubo la suerte cuando era pequeñito, hacía un juego sin saberlo. Miraba en un punto donde no podía ver mi cuerpo. Me concentraba y me decía, yo no soy esto. Ya me sentía alguien dentro del cuerpo. Y no entendía qué era. Lo entendí con el espiritismo, lo que me pasaba a los 10 años. O sea, mi mente mi espíritu, que todavía no estaba formado en, la, digamos, en esta nueva reencarnación, que tenía como 10 años, 9 años, me decía, yo no soy eso, a esto me refería a la carne, al cuerpo. Pero no tenía que mirarlo, porque si me miraba, no, yo soy esto, la razón, ¿no? Luego apartaba todos los brazos, no, miraba, no soy esto. Ahí, con el espiritismo, lo entendí, este juego que todavía conocemos, somos pequeñitos, la mediunidad es un poquito más todavía, bastante, tenemos más mediunidad. ¿Eh? ¿Qué he dicho? Es más vivida. Sí. Ahí se levantó la mano, creo. Manuel. Siguiendo un poco con el tema que se está hablando ahora, a mí hay una cosa que me tiene un poco trastocado, un poco desde hace mucho tiempo. Y es que nos dicen que cuando desencarnamos, vienen unos hermanos especialistas y nos desenchufan el cuerpo del perispíritu. Y me tiene un poco motivado esto de que, ¿qué somos? ¿Una máquina muy perfecta? Esa es la pregunta. ¿Qué responde tú? Hombre, el término desenchufar me parece un poco, pero bueno, para hacernos una idea, ¿no? Vale, para hacernos una idea. Claro, básicamente, pues cuando nosotros fallecemos, no es que nos desenchufen, sino que progresivamente nuestro espíritu, pues poco a poco va apartándose de ese cuerpo físico que, pues que ya no da más de sí. Es como yo siempre digo, nuestro cuerpo físico es como un traje. Vale, pues muchas veces, dependiendo de cómo lo tratemos o de la vida que hayamos tenido, pues ese traje habrá que desecharlo antes o después. Eso no quiere decir que, bueno, pues que nos enchufen y que nos tiren, sino, como estamos hablando, básicamente lo más importante que nosotros somos es espíritu, y a lo largo de las diferentes encarnaciones pues tendremos muchos cuerpos. Vale, muchos cuerpos que, bueno, algunos nos servirán para progresar, otros en cambio nos harán retroceder algún paso, pero es la herramienta que como espíritus tenemos para seguir evolucionando. Tenemos que verlo de esa forma, ¿vale? Obviamente, cuando nosotros fallecemos, el cuerpo nos tiene que dar igual, porque ya no nos sirve. Pero, Manuel, hay, digamos, un desligamiento, lo hay. Hay un ligamento. Que son los cordones fluídicos que ligan el espíritu al cuerpo. Y cuando eso se desliga, el cuerpo ya muere. El cuerpo está en vida, estamos en vida hasta que esos cordones están conectados. Si no, no había vida del cuerpo. Cuando nuestro fin, digamos, llegamos al fin, sí, hay un equipo que viene que desliga estos cordones fluídicos. Pero puede. Hay también un poquito de este proceso puede ser abrupto, puede ser dulce, depende de nosotros cómo hemos sido. Depende del merecimiento que llevamos. ¿Y del tipo de muerte? ¿Eh? ¿Y del tipo de muerte? Si es muerte violenta. ¿No? Si es violenta, pues es también, abrupto. Claro. ¿Entiendes? Es básicamente es abrupto. En vez, si uno hace una. Ya, mira, se fue con la sonrisa, se fue como parece que duerme. Porque el desligamiento ha sido muy dulce, muy. Esto es lo que ha merecido. ¿Entiendes? ¿Entendiste ahora, Manuel? Va a ver. No es que tiene que ir bien, tiene que entenderlo. No te convence. Sí, no. Cuando no, luego estará allá, no termino de profundizar el tema, y es que otras veces nos comentan que la gente que ha llevado una mala vida, o que es muy perniciosa, o una muerte, y que tiene una muerte repentina, hay veces que no puede abandonar el cuerpo porque esas ligaduras que tiene le impiden salir del cuerpo. A veces lo impiden las familias que están rodeando que llora. Ah, que no te vayas, te está muriendo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que los hermanos se le da un poquito de mejora. Ah, mira, está mejorando, que no va a morir más. Vamos a dormir. Por fin lo dejan en paz y los hermanos lo pueden desligar. ¿Cómo? Parece que estaba bien y se ha muerto. Todo tiene una razón. Ahora, no se puede explicar esto, son como 10 años de estudio en 5 minutos. Nosotros, digamos, más o menos, sí, las cositas más... Un libro de la codificación, El cielo y el infierno, que la desencarnación depende un poco del apego que uno tenga a la materia. Exactamente. Es decir, si no, que no tiene por qué ser apego al cuerpo, porque tener apego al cuerpo, pues tú me dirás. Pero bueno, a lo mejor puedes tener apego pues a tu coche, a tu casa, a tu polo Lacoste, a qué sé yo. Algunas personas. A personas, apegos a la persona. Entonces vas y te mueres. Y entonces, claro, si estás apegado, pues no ves más allá de difícil, no ves difícil. Más allá de donde estás, que estás pues desencarnado. Entonces, ahí también depende un poco de la espiritualidad que hayas tenido, tu conocimiento, en fin, cómo hayas visto la vida. En fin, más o menos, por ahí van los tiros. Procuraremos mejorar. Hombre, pues es el mejor consejo que podríamos llevar. Rodrigo tenía una pregunta. Eso pasa en Crónicas de un despertar. Muy bien, exactamente. Le ponemos un 10 a Charito. Exacto, como dice sí. Charito, en este libro, Crónicas del Despertar, eso lo explica de una manera maravillosa. A veces, cuando hay mucho apego, como ese señor de Crónicas del Despertar, que estaba pegado a su empresa, a su casa, a su mujer, a sus hijos, no hubo el desligamiento. Entonces lo pudo. Se fue al cementerio y él veía su cuerpo que solo estaban comiendo los gusanos, porque estaba todavía atado a su cuerpo para el materialismo que tenía. Y en este libro que dice Charo está muy, muy, muy bien explicado eso. ¿Más preguntas? ¿Y si me incineran? ¿Cómo? ¿Y si me incineran? Da igual. Tú mentalmente estás ahí, independientemente de tu materia. Más preguntas. Espero que no. Rodrigo, por favor, preguntas. No aportes, preguntas. Claro. Lo que está claro es que cada luego tiro de a ver. Lo que está claro es que cada desencarnación es diferente, ¿vale? Así que por mucho que intentemos mecanizarlo todo ABC, depende del caso, depende de cómo hayamos sido como personas, depende de nuestro entorno, o sea, depende de un montón de factores. Lo siento mucho, perdón. Vale, No pasa nada. Pues mira, Manolita. No sé si estoy equivocada, pero yo he leído, decirme si es así o no. A lo mejor lo he entendido mal. Yo he entendido que el único que piensa es el espíritu, el cuerpo no. Claro. Y que el pensamiento, con toda seguridad, ¿no? El pensamiento es la manifestación del espíritu. Claro. Entonces, volviendo a las tres unidades científicas o filósofas, mente, cuerpo y espíritu, si razonamos un poco, que la doctrina creo que es razonada, ¿no? Por eso estamos aquí, yo creo. Claro. Porque si no, razonando. Si están los tres de acuerdo, el espíritu manifiesta por medio del pensamiento todo lo que el espíritu siente, ¿no? Entonces, si el cuerpo y los otros dos están de acuerdo, lo que pasa es que ahí el cuerpo sería como un espíritu superior. Porque está de acuerdo, pero la pregunta, como no puede haber un cuerpo en un espíritu superior, luego entonces el cuerpo es una utilización del espíritu para manifestarse en la tierra. ¿Es así o no? Así es. Yo personalmente en mi día a día me centro en cosas que entiendo, que en esas cosas tan intelectuales, que a la larga yo creo que no son más que cosas filosóficas que estamos debatiendo. Claro, entonces, bueno, pues, ¿qué más? A mí personalmente, en mi día a día, ¿qué más me influye que la mente es en el espíritu, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé cuánta? A mí personalmente me da igual. A mí lo que me interesa es como pues lo que estamos diciendo, cómo puedo mejorar, cómo puedo suplir esos déficits que tengo en mis días a días y cómo podemos seguir evolucionando, pero yo qué sé si el espíritu, es que no me va a aportar absolutamente nada ese tipo de cuestiones tan trascendentales. Pues a mí que me encantan las disquisiciones sobre el sexo de los ángeles. Pero sin embargo, no. A ver, tu pregunta no se responde con un sí o con un no. Claro, es que está. Es como la del caballero. Claro. Son preguntas para filosofar, para irnos a casa y seguir pensando porque esto es así. Pero tenemos en la mesa mediúnica muchos ejemplos de espíritus que nos han dicho que muchas veces venimos, como sabéis, uno de los pilares para los que vengáis por primera vez, uno de los pilares del espiritismo es la pluralidad de vidas, la reencarnación. ¿Con qué motivo? Pues para limar errores de vidas anteriores y progresar. Esa reforma íntima que decía Guillermo, que está hablando con su mujer ahora. Bueno, esa reforma íntima que decía, pues es uno de los motivos de... Perdona, es el motivo de la reencarnación, ¿no? Entonces, muchas veces que hemos tenido una vida anterior complicada, con errores, o porque hemos sido soberbios, o hemos sido tal, y nos dicen, no, tú ahora lo que tienes que trabajar es la humildad. ¿Y qué sucede? Que a lo mejor reencarnamos, nuestro espíritu tiene una capacidad de pensar, pero nuestro cerebro tiene una capacidad mucho inferior. ¿Y no os pasa a veces encontraros personas que sufren porque querían tener una mejor memoria o una mejor claridad de las cosas y no pueden, o leen, estudian y no retienen? Porque lo que le están pidiendo es decir, tú ahora, no, tu trabajo ahora es ser humilde, buena persona. No, tu trabajo no es ser ahora doctor en física cuántica. Eso en el futuro a lo mejor todos lo somos. Pero ahora, como dice Juan, mi compañero, ahora quizá lo sabio es ser personas de la calle, vaya, de sí, ser buena gente y sin complicaros la vida, a pesar de que yo me la complico y mucho. Sí. Pero bueno. Sin complicación, vos sí. Eso. Bueno. Buenas personas.